Be Near Me. Para todos un feliz día. Sigan conectados con este impulso. Dale. Tome, amor, que ahí hay desenfriolito para que le tome uno. Charlie, cuando me monte en un bus, pégase el tubito en la mitad. ¡Chao! ¡Fuerte, feliz día para todos! ¡Los queremos! ¡Sayonara, a pelagatos! Disculpen, oyentes. ABC, be near me. No le olvide pegarse el tubito, Charlie. Don't ever stray too far. And don't disappear. No, don't disappear. Like you do, you do. Ooh, ooh. All my dreams came true last night. All my hopes and fears. All my dreams came true once more. In tears, in tears. Be near me. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. 9 de la mañana, 4 minutos en Veracruz. No corras riesgos con tu carro, casa u oficina. En Car Security te protegemos las 24 horas contra actos delictivos, calor excesivo o simplemente te brindamos privacidad. En Car Security sabemos cómo protegerte a ti y a los tuyos. Llama ahora 260-6900. Síguenos en Instagram @car.security. Las películas de seguridad número uno en Estados Unidos están aquí. Car Security. ¿Y tú, cómo te proteges? Escuchas Veracruz Estéreo con el lenguaje de la nueva gente.

101.5 Veracruz Estéreo. Thank you.

Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comienza un nuevo mes, hoy es miércoles, 1 de julio. La verdad tenía otro tema programadito para este turno, pero escuché esta mañana a mis compañeros informando que hoy era el día oficial de el reggae. Y eso me da pauta para preguntarle a los oyentes que en este momento sintonizan nuestra emisora, ¿cuál es ese otro ritmo musical, aparte de los clásicos, que te gusta escuchar? Yo creo que tengo dos muy puntuales que estoy segura que los que oyen clásicos también le encanta ese tipo de música. Uno de ellos es la salsa. Es una mezcla ganadora, salsa y rock. Yo sé que la gente que escuchaba clásicos en aquellos 80s también le gustaba la salsita, lo que llamábamos descarga. Una salsa maravillosa para tirar paso. Y otro género que yo creo que oyen los oyentes de los clásicos son las baladitas, la música de plancha, que sé que tanto les gusta. Bueno, desde ya quiero habilitar nuestra línea de WhatsApp. 317-547-7474. Hoy estaré recibiendo todos los mensajes a través de ese chat. Mientras tanto, vamos con buena música. Estos son los clásicos supersónicos de Veracruz Estéreo.

¿Estás antojado de El Kit de Veracruz Estéreo? 310-506-0144. Sigo preguntándole a los oyentes que a esta hora sintonizan 93.5 Medellín. ¿Cuál es ese otro ritmo musical que les gusta además de los clásicos? Vamos a ver qué nos dicen. Un saludo gigante, musiquita aparte de los clásicos. Obviamente los clásicos, obviamente, pero así alternativa. La salsita brava, bolerito, reggae, el ska, todo lo que es como tendencia a vieja escuela. Qué no bueno. No soy muy viejo, pero sí me fascina esa música ochentera, noventera, setentera. Qué bueno. Entonces, es como esa tendencia. Muchas. Por favor, un disquito. Cuéntame. De Alfaville, Big in Japan. Ok, gracias. Muchas gracias a ti. 317-547-7474. Cuéntanos a través del WhatsApp cuál es ese otro ritmo musical que te gusta. Conmigo estoy. Está aquí. siempre clásicos. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to lovers. Me gusta esta versión de coro. Perfecta para esta mitad de semana y comienzo de un nuevo mes. A esta hora, Vicky True. Estoy aquí, sí señores, preguntándole a los oyentes qué otro tipo de música escucha además de los clásicos de nuestra generación. Por aquí tenemos otro comentario. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luz María Moscoso, soy de Medellín, pero ahora estoy viviendo aquí en Armenia, Quindío, Eje Cafetero. Súper feliz, rodeada de la naturaleza. Un saludo muy especial para todos los integrantes de Veracruz Estéreo. Y la verdad, para mí ha sido la mejor emisora de todos los tiempos. Y en cuanto al género que a mí me gusta fuera del rock, la salsa, la salsita de la vieja guardia. Esa es la que me gusta a mí. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Veracruz Estéreo. Tan bella. Medellín, te amo un montón. Tan bella, muchas gracias. Sigue disfrutando tú allá del Eje Cafetero. Nosotros te acompañamos con buena música. Porque a esta voz ya la suenan los clásicos supersónicos en 93.5.

Hombre, hay uno que me escribe, hay una mezcla muy particular, porque este hombre es metalero a morir, pero dice que por influencias de su madre también escucha tangos. ¿Qué tal esa mezcla? Tangos y metal. Vamos a ver qué nos dice esta oyente. Un saludo para todos los integrantes de Veracruz Estéreo, de parte de Faber, desde acá, desde Tarragona, España. Un saludo para mi amigo también acá, Diego Fritos, que es de Bello. Los dos somos de Medellín. Y para mi familia en Medellín, acá todos sintonizados con los buenos clásicos. Veracruz Estéreo, la mejor. Gracias. Gracias por volver. No, gracias a usted. Desde España, qué rico pasamos fronteras. Clásicos supersónicos. A esta hora. The car is revving in the drive.